Desde Estocolmo escuchamos Clean Lines y su Love Boomerang. Bajamos hasta Lorca, Murcia, para estrenar el último sencillo de Debajo Van, titulado No quiero que existas. Yo tenía en mi cabeza golondrinas que escapándose volando me otorgaban libertad. Sabían tus besos a drogaína, yo era tuyo, tú eras mía, no podía salir mal. Y pasaban las semanas como días, tú aguantándome mis cosas, yo buscando un poco más. Pasaban las semanas como días, yo metido en un buen lío, tú con ganas de llorar. Pasados los años, me como la vida, y cuando te extraño, giro la cabeza y miro atrás. Fueron buenos tiempos, cargados de historias, lo que ya no entiendo. Es como me odias. Es como me odias. (Risa) veas en la cara la alegría de quien tiene un tesoro y no quiere nada más. Cada vez que yo te hablaba era poesía, cada vez que me besabas te comías un manjar. Pasados los años me como la vida, y cuando te extraño giro la cabeza y miro atrás. Si miro a las nubes busco tus caricias, y cuando despierto no quiero que existas. Volamos hasta Colonia, Alemania, para escuchar el último sencillo publicado por Stacey Crowney, titulado Heavy Rain. Silver, diamond rose, tiny lies with a bullet soul. Recordamos el primer EP de 2019 de los valencianos Red Bolero y lo vamos a hacer con el tema que abría el disco, titulado No es tan fácil. Estrenamos Mine Neutral Thrash Dreams, último trabajo de Autobahn Outlab, y lo hacemos con su segundo corte, Sea Bang. Never lost a name. Brown hair, red hair, the matter of the same. Nos vamos hasta Barcelona para recordar Turn It to Stone, Sharper Four, Hybrid Selves, último larga duración de Electric Monolith, y que cerraba con este Nightmares. We'll be right back. Vámonos de concierto. En la Revi Live, en Los Cabillas número 4 en Vicálvaro, seguimos con el concurso de bandas, el cuarto ya, que se celebra. Y bueno, el viernes estará Críptico, Marsella y Soul Solid. El sábado estará Bigger Blaze, Masconga, Caníbal y Sweet Q. Y el domingo habrá la repesca. ¿Cuánta energía guardada en tu interior? En la Sala Robi, la Avenida Brasil número 3, el miércoles estará la Jan Session, el jueves estará en Haunten. El viernes Descent No More Death to the Prelim. El sábado el segundo aniversario de Lobo Grises y el domingo estarán Cigarritos, tributo a Cigarros. En la Sala Fan House, en Palafox número 8, el jueves estará Siete Muertes, el viernes Última Bala Fest, que es el estarán entre ellos Perfil Bajo, Putanesca, más Álvaro Vargas y Waku Neurona y Uda. El sábado estarán Ídolos del Extra Radio más Sudor y el domingo The Fedeways desde Tokio. En Gruta 77, Cuclillo número 6, el miércoles estará The Lord of Altmont, venido desde Estados Unidos además, y les acompañarán Los Arcados. El jueves también desde Estados Unidos vienen Zeke y Electro Wright. El viernes estarán los Peter Sellers más el sobrino del Diablo y el sábado Gilipollas. En la Sala Godfather, en calle Pollos Payaso Fofo número 24, el jueves estarán Predicador Master Magnum. En Monkeroy, Avenida Real, calle Real 71, San Sebastián de los Reyes, el jueves estará la fiesta de Halloween con The Juice, el viernes estará Orión y el sábado la Lagarlo Band. En la Dulce Jali, Alcalá de Henares, en Andrés Sabori 14, el sábado estarán Stick God The Moore, tributo a Gary Moore. En la Sala Vicio en Alcorcón, Industrias 43, el jueves y viernes estará la fiesta de Halloween, el sábado estarán The Halford Experience, más Time Rebels y el domingo para la mañana, Still Good Band con degustación de paella. En Grace O'Malley's Pub, en calle Zurbarán número 1, en Colmenar Viejo, el jueves está la fiesta de Halloween con los putos Cadillac Shadow y el sábado la DJ con música de los 80. En Derry Ir Starber, en Leganés, en la avenida Rey Juan Carlos I, número 35, el viernes estará Arde la Calle y el sábado los Cigarritos de nuevo doblan en Madrid. Y bueno, vamos a continuar desde Wolverhampton, Estados Unidos, Reino Unido, para escuchar uno de los últimos sencillos publicados de Tender Vendetta y titulado Kamikaze Love. Yeah. Desde Santa Coloma de Gramenet, Barcelona, escuchamos a los Motosierras con este I Don't Remember You. Pues sigues aquí en Capital Rock, en el 107.8 de la FM, en Radio Utopía. Y vamos a irnos hasta Hessen, Alemania, para estrenar Six Cells, último trabajo de Dire Straits, y lo hacemos con su tercer corte titulado Roller Coaster. That's crazy that I'm showing you today. So I'm keeping bad stories and things of last years. It ain't the same to making sounds for people to hear. And I give you my love in every single way. Well, this hangover's getting hotter than cocaine. Not talking about you, I hope you understand. I might be the problem, the real fucked up man. And while I give my love, I'm trying to. The past for what has been, there is no time for that. Gotta let that bad, let it go. What it was is not bad. I'm talking about the guy with the parasite trap. Roller coaster. It's not a song about you or a song about me. It's a song about a day with a parasite tree. Roller coaster. Forgiving old lovers and accepting new ways. I try to understand. Keep calm and bring you life. Sometimes only know words can kill the dark parasite. I would smack that chick with a fucking baseball bat, leaving my mark longer than a fucking face tat. Roller coaster. It's not a song about you or a song about me. It's a song about me with a parasite seat. Roller coaster. You gotta play your cards and trust anyway. There's nothing but a prize that will light up you. Always a way to find a love and heal. It's now a story of a life, a love that is true. It's never too late, girl, to say I love you. Roller coaster. It's not a song about you or a song about me or a song about a kid with a parasite scene. Roller coaster. It's not a song about you or a song about me. It's a song about a love killed with parasite scene. Pues nos movemos hasta el Bajo Aragón para estrenar Buscando Sueños, primer larga duración de Calumnia, y lo hacemos con el tema que abre el disco y para el que han contado con la colaboración de la aragonesa también, Isabel Marco. Esto que suena es ¿De quién es este sol? Sin cadenas, vivo libre. es este sol. Pues nos vamos a ir hasta Missouri, Estados Unidos, para estrenar el último sencillo de la banda de los hermanos Drake. Ellos son Radke y el tema es Strays. Pues ya que estamos en Estados Unidos, nos vamos a ir hasta Nueva York para estrenar el nuevo trabajo de Dictator y lo hacemos con este Thank You and Have a Nice Day. Chatter. could get better. What a shame you made a big mess. You believed your own BS. Like a song where the words don't rhyme. It's such a stupid time to be alive. Thank you and have a nice day. Circus and I don't like clowns. Who cares who's wrong or right? Get the hell out of my of lies. It's such a stupid time to be alive. Thank you and have a nice day. Regresamos a la patria y nos quedamos en Murcia para estrenar Destruye el Mundo, primer larga duración de Fernández, y lo hacemos con su cuarto corte, Nada como el Sol. Oh, Recordamos Todo Está Bien, álbum de 2023 de los madrileños Los Tremendos y que contenía en su interior este 180 gramos. Pues vámonos a Portugal para estrenar el último sencillo de Hal Steylers, titulado Bloodsucker. You wanna change the rules. You wanna gonna tell me how to talk. Mine wasn't all the same as yours. But in the end, whatever it takes, you want the top. When you go on stage and replicate everything you didn't read, does it feel alright? But in the end, whatever it takes, you want the top. Pues volvamos hasta Mallorca para estrenar La insistencia del sueño herido, último trabajo de Mala Hierba y que lleva en su segundo corte este Hojas Nuevas. We'll be right back. siga ardiendo fiero. Da igual que queme, tú y yo volaremos. Seremos lobos con piel de cordero, lobos haciendo lo que queremos. Y como ni somos bohemios, ni perseguimos canciones, nos fuimos a París solamente por el parque de atracciones. Pues vamos a volver a Estados Unidos para estrenar el nuevo trabajo de Todd Mitchell Hall y lo hacemos con el tema que da nombre al álbum, esto es Off the Rails. Leaning close, I have something to tell you if you have a moment to spare. But let me first check prevailing winds, cause there's something strange in the air. To notice the changes, our freedom isn't so ironclad. It's no surprise that so many people are wondering if our world has gone mad. There is a growing list of things we dare not discuss. Touching on one of them will surely invite an attack. Desde Baracaldo estrenamos en el mismo sitio un nuevo álbum de Porco Bravo y lo hacemos con su cuarto corte titulado Déjate llevar. Nadie dijo que fuera en serio, no lo compliques y déjalo estar. Lo nuestro ha sido solo un remedio para curarnos de la soledad. No quiero sogas, no quiero atarme, no quiero ser tu chica ideal. Muérdeme el cuello y pórtate muy mal. ¿Crees que me ves, que me tienes a tus pies y que lo nuestro es especial? Pero nena, solamente quiero jurar. Bueno, pues ya tenemos aquí a don Antonio Vitruvio. Buenas tardes, Antonio, ¿qué tal? Hola, buenas tardes, Robert, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, vamos a ver, cuéntanos un poco cómo surge el decir, bueno, pues voy a hacer un trabajo en solitario, voy a tirarlo todo por la ventana, voy a sacar un disco por mi cuenta, porque bueno, tú venías de otras batallas, ¿no? Musicales. Sí, vengo de hace tiempo, siempre entrando y saliendo en grupos y buscando un estilo, pero de aquí un tiempo atrás se cruzó mi camino Norberto, mi productor, y empezamos a hablar de música, enseñé letras y todo lo que tenía por ahí guardado y de aquí un par de años atrás empezamos a trabajar en el proyecto Antonio Vitruvio y muy contento, la verdad. Bueno, yo estaba escuchando el disco porque no sale hasta el 15 de noviembre, si no me acuerdo mal. 15 de noviembre, sí. ¿Vale? Yo estoy escuchando, bueno, aparte de los cuatro temas que ya están publicados, el resto de temas. Son 13 temas lo que va a traer el disco, si no recuerdo mal. Son 13. 13 para. Sí, 13. Y bueno, pues oye, yo no te defino muy bien el estilo, defínelo tú. Un estilo propio. Un estilo que en cuanto uno pone la oreja, diga, pues mira, creo que es Antonio o. Y sí, en una, algo que sale de dentro y intentamos, siempre vas cogiendo influencias, pero con las mezclas que vas aprendiendo y vas solventando de la práctica y pues vas sacando tu propio estilo. Ya que hablas de influencias, ¿cuáles han sido tus mayores influencias a nivel musical? Siempre me ha gustado Fito, M-Clan, Héroes del Silencio también y Pearl Jam, un poquito de todo. Bueno, pero en definitiva estamos hablando de rock and roll, o sea. Rock and roll, sí. Es rock and roll, pero las canciones, pues, no tienen un sello particular, por así decirlo, de me suena tal o me suena cual, ni mucho menos, es un estilo propio. Además, en el orden según está estipulado el disco, está muy bien, porque está dinamizado bastante bien. Y la verdad es que, bueno, yo creo que a lo mejor ha tenido mucho que ver. Norberto. Sí. Pero bueno, el trabajo y demás, la raíz es tuya. Sí, sí, sí. Bueno, es un trabajo conjunto, ya te digo, porque lo hemos elaborado él y yo, en principio. Aún está por formar lo que es la banda en directo. Tenemos banda en acústicos y demás, pero hemos querido trabajarlo él y yo para ir a una dirección que creo que hemos dado en el clavo en lo que queríamos enseñar y lo hemos practicado perfectamente y llevado a la dirección que queremos. Y en el disco, como me dices, que hay varios, un poco cañero, luego un poquito más pop rock, para ampliar un poquito el abanico y equilibrar el álbum a un gusto de todos. Pues la verdad es que eso lo habéis conseguido, ¿eh? Luego hay otra cosa que me llama la atención, Antonio Vitruvio. ¿De dónde viene lo de Vitruvio? Cuéntanos, tiene su secreto. Bueno, Vitruvio. Esto no sabemos si viene por Vitruvio el romano, por el hombre de Vitruvio, por la calle Vitruvio. Bueno, ambas cosas. A mí siempre me ha gustado Leonardo da Vinci, el hombre de Vitruvio, pero luego da la casualidad de que, como te he comentado, Norberto y yo queríamos. El proyecto es Antonio, ¿no? En principio. Estábamos buscando un nombre y yo buscaba y buscaba y buscaba y en un atasco de esto que se me pone delante una furgoneta con un logo tal Vitruvio, ¿no? Y yo estaba dándole vueltas y vueltas y la furgoneta que no se quitaba y que no se quitaba, que no se quitaba y... Era una señal. Una señal, un destino y digo que no se quita la furgoneta y ya parece que me lo ponían delante y ya dije... ¿Sabes? Me gustó porque igualmente Leonardo da Vinci siempre me ha gustado y Antonio Vitruvio también, ahí le hemos dado. Bueno, ¿tendremos concierto de presentación para el disco? ¿Es el día 15? Tendremos concierto de presentación para el 8 de febrero. El 8 de febrero. El concierto de... Igualmente estamos idealizando acústicos o para de aquí a final de año, pero luego el plato fuerte, digamos, va a empezar para el año que viene en conciertos a gran lo mejor posible. Y uno de ellos es el 8 de febrero en la Sala Maravillas. En la Sala Maravillas, en Malasaña, pues muy bien. Uh-huh. ¿Y algún acústico a la vista? Acústico, por nuestra zona sur, son salas pequeñas, queremos ir empezando un poquito... Modestamente, ¿no? Eso es, tipo, no sé, una de ellas es el Cocodrilo Rock de Johnny, de Puentes. Luego el violín, es por Getafe, tiene sala 100% también. Tenemos varias opciones a las que vamos a llevar a todo el público posible. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de algunos de los temas. Háblame de Un Diablo en Mí. Un Diablo en Mí. Pues Un Diablo en Mí es el, como siempre he dicho, el ángel y demonio que tenemos todos dentro, que puede aparecer en cualquier momento, en un atasco, en un, yo qué sé, en un, una furgoneta que se te cruza, que no se me quita de en medio, aunque me ha venido bien. Y el pronto que tenemos. El vaso lleno, la mochila llena de piedras, ¿no? Que ya no aguantas. Entonces, un poquito de diablo y un poquito de ángel, lo que todos tenemos. Muy bien, pues vamos con el tema. Un Diablo en Mí. Haces que crezca un diablo en mí. Sabes, dejaré salir. Tengo que explotar, no lo puedo parar. Y haces que crezca un diablo en mí. Sabes que lo dejaré salir. Y haces que crezca un diablo en mí. Sabes que lo dejaré salir a por ti. Sabes que lo dejé. Y haces que crezca un diablo en mí. Sabes, lo dejaré salir. A por ti. Pues vamos a hablar un poquito de la grabación. ¿Cómo ha transcurrido? ¿Cómo lo habéis hecho? La grabación ha transcurrido con... Desfavorablemente. Por la mano de Norberto Expósito. Ya te dije que se cruzó en mi camino y estuvimos hablando de música, de que teníamos por ahí letras y demás, y ha sido completamente de la mano de Norberto. O sea, él ha cogido los temas y ha dicho, esto lo vamos a montar de esta manera. Y a nivel de músicos de, que aparecen, porque estamos hablando de batería, guitarra, ¿hay alguna tecla por ahí? Sí. Hay guitarras acústicas, además. Sí. Cuéntanos, ¿quién se ha encargado de todo eso? Norberto y yo, pero en principio totalmente Norberto. Ostras. Ha sido el artífice de llevar mi sueño a la realidad. Bueno, pues oye, de aquí le mandamos la enhorabuena porque ha hecho un trabajo excelente, ¿eh? Sí. Por lo menos para que, joder, está bastante bien. Y bueno, entonces las letras, entiendo que eso es todo tuyo. Tú compones tanto la música como las letras. Y bueno, es variopinta también los mensajes que mandas. Pero especialmente, ¿cuáles son los mensajes que sueles tú trabajar? Mensajes... suelen ser un ámbito un poco personal, pero dentro de todos nos pasa más o menos lo mismo, ¿no? Y cuando tú quieres decir algo, pues intentas que tu tema llegue a alguien y le haga suyo, pero principalmente son temas personales. Sí, porque yo hay uno que se llama Paula Angelical, que he oído. Sí. Ahí metes un poquito de caña aquí. No sé quién será Paula, pero vamos, le metes cera. Paula es un terremoto. Y sí, es una, digamos, la chica que todo puede con, ¿sabes? Que es imposible de cazar, imposible de... Es como un ángel, no es terrenal, es Paula Angelical, que no es terrenal. Bueno, pero en realidad, porque hay canciones, como tú dices, que son a nivel personal, porque y además hablan de personas, ¿no? Sí. Pero otras no, hablan de situaciones, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué es lo que preocupa a Antonio Vitruvio ahora mismo como para centrarse en ello para este tipo de canciones que te están marcando? A ver, lo que más me preocupa es el día a día, digamos, porque lo que más enfoco, como has visto en los otros temas, es el tanto currar como se está escuchando ahora, el tema del trabajo, ¿no? La vida misma, que el gran teatro, no sé si lo habrás escuchado, que es un poco el papel que nos toca vivir, ¿no? Es improvisado, ¿no? Pero es... nada más nacer, ya tenemos un papel asignado y así es lo que hablo en el gran teatro. Es un poco la rutina y tal, por salir un poco de la rutina, es lo que más me disgusta, ¿sabes? Pero, a ver, tiene que haber una rutina, tiene que haber un trabajo, tiene que haber para vivir, lógicamente. Bueno, pero tanto la vida, que es una rutina, ¿no? Ahí de trabajo, el día a día... Y al final, si te das cuenta, de lunes a viernes somos Sota Caballo de Rey. Sí. Algunos hasta de lunes a domingo. Sí. ¿Vale? Ahí es donde... Pero a ti la vida te ha hecho un hueco para que grabes un disco, macho. Me ha hecho un hueco y ya te digo, todo se lo agradezco a Norberto porque llevamos 2 años enfocados en eso y él y yo trabajando, sacando punta a unas letras, a un riff o a un... para poder llegar a esto, pero sí, se saca tiempo dentro de lo que podemos un poquillo. Bueno, y en estos 2 años que habéis preparado el trabajo y demás, ¿habéis pensado en el tipo de público con que va a llegar más fuerza estos temas? Quizás en el primer disco, al haber tanta variedad en el en los temas, pues ahí vas a ver un poco qué es lo que le gusta a la gente, por dónde se va a guiar un poco más, ¿no? Quizás si llega un segundo, pues ahí es donde llevaré un poco más al público, pero un poco abierto, está un poco a ver las a calicata, que decían. Eso es, ¿no? A ver, no, qué es lo que, por dónde va el tema. Bueno, y aparte del público, ya el panorama musical que hay, ¿cómo lo ves tú ahora mismo, el panorama musical para proyectos emergentes como el tuyo? Un poquito, la verdad que un poco complicado, pero hay que luchar e intentar hasta donde llegue. Llegar lo máximo que pueda y como pueda. Pero está un poquito complicado el tema de, sobre todo este estilo de música, el rock and roll, ¿no? O el pop rock, como que estamos un poco ahí, pero siempre estamos ahí dándolo todo. Parece que está dormido, pero luego arranca con fuerza y llega a todos los lados, como tiene que ser. Pues sí, es además la única tendencia que no ha desaparecido. Eso, o sea, es. Eso, hay muchas que se han quedado por el camino. Eso es. Pero ahí estamos, ahí, los rockeros a tope, siempre. Y que no decaiga. ¿Te has encontrado algún problema a la hora de ofrecer tu proyecto como persona física en lugar de una banda? A ver si me he explicado bien. Quiero decir, hay muchas veces que una banda se ofrece y lo primero que el que lleva la sala o lo que sea dice, bueno, ¿y estos qué hacen, no? ¿Esta banda qué hace? Uh-huh. Pero cuando llega dice una persona, yo soy Antonio Vitruvio, y ya no sé qué hace, decir, ¿este quién es? ¿No? En eso estamos, en darse a conocer, moviendo un poco el producto para que cuando llegue a esas salas o a esas, pues diga, pues Antonio Vitruvio, pues igualmente se está viendo un poco en el tema de los vídeos y sobre todo en los 4 singles que he sacado, y para intentar meter la patita en todas las salas posibles, claro. ¿En qué sala te gustaría tocar? ¿En Madrid? ¿En Madrid? Sí. Por ejemplo. Sala Villanos estaría bien. ¿Cuál? Villanos. Sala, lo que era la sala Caracol. Sí. Sala Villanos. Está bien. Es una buena sala, ¿eh? Sí, sí, sí. Esa me gustaría. Más así, rectangular, como Dios manda. Sí, sí, sí. Es una de las que son salas de toda la vida, como, ¿no? Lo que pasa es que ahora se llama Sala Villanos. Era la Sala Caracol. Sí, ahí hemos visto buenos conciertos en la Sala Caracol, ¿eh? Pues tanto nacionales como internacionales, pero buenos además. Y luego, bueno, el que tampoco es poco a poco. Todo irá llegando, pero hasta la más pequeña, hasta la más, hombre, ya lo grande ya sería el Wizzing Center o así, ¿no? O la Riviera, ¿sabes? O el Bernabéu, joder. Joder, ya que nos ponemos ahí, mío. Que se quejen por ahí los, ¿no? Los vecinos. Eso es. Que los tienen locos a los pobres. Sí. Bueno, háblame un poco de Caprichosa. Caprichosa. ¿Quién es la Caprichosa? A ver, tema personal. Pues una antigua novia que, a ver, yo quería, ella no, tal Pascual, el juego del amor, entonces, pues salió caprichosa. Es así. El capricho es muy puñetero y, ¿sí? y más en estos tiempos. Y te pueden tirar todo por la borda, como que te pueden darlo todo o quitarlo todo. Bueno, pues vamos con ello. Esto es Caprichosa. Déjate querer, mujer, mujer. hagas más daño a la fuente de mi ser. Que tú bien lo sabes, donde duele me hace daño. Lo puedes volver a hacer o dejarte querer. Como una tempestad, un huracán de soledad, tomas el amor como a cualquier cosa. Te creíste sentada en la cima de una roca. De ese pedestal te caíste, tú eras mi diosa. Caprichosa, una caprichosa. No soy tu marioneta. Sabes, mujer, ya me estoy sintiendo tus encantos. No puedo esconder que casi hundes este barco, haciéndome creer que poco queda por hacer. Es tu forma de amar la que me va a matar. No soy tu marioneta. No soy tu marioneta. Tomas el amor como a cualquier cosa. Te creíste sentada en la cima de una roca. De ese pedestal te caíste, tú eras mi diosa. Eres caprichosa, una caprichosa. No soy tu marioneta. Mataste la ilusión, quemaste la última frontera. Cambiaste el guión, solo conoces la guerra. Eres caprichosa, una caprichosa. Es tu forma de amar la que me va a matar. Eres caprichosa, eres una caprichosa. Una caprichosa. Tomas el amor como a cualquier cosa. Te crees presentada en la cima de una roca. Una caprichosa. Pues ahí estaba, caprichosa si era, ¿eh? Caprichosa con sus caprichos. Bien. Bueno, vamos a hablar un poquito de videoclip y mundo al revés, que estábamos hablando aquí un poquito fuera de micro. Porque hay varios músicos que son conocidos, ¿eh? En ese videoclip. Háblame un poquito de videoclip. ¿Con quién has querido contar para esto? Pues desde un principio contábamos y hablábamos, Norberto y yo, que un principal colaborador era Josete, bajista de Whiskey Caravan, de Burning, actualmente. Sí, sí. Eso es. Y en otros fregados que se metieron. Profesional de como la copa de un pino, igual y como amigo. Todos los que han aparecido. Pero queríamos que uno de los principales colaboradores fuera Josete. Luego, un gran amigo de Capitán Rock. Sí, hombre. Le mandamos un saludo y un abrazo desde aquí. Un abrazaco. Y batería Miguel Díaz también. Tiene una labor importante, sí. El batería. Se lo puso complicado, Norberto. Sí, sí, porque es un tema más que tiene unos riffs y unas melodías muy rápidas para la batería. Y no es sencillo, ¿eh? Sí, sí, sí. No, nos costó un poco encontrar el batería. hasta que, bueno, la verdad que estuvo a la altura y un fuerte abrazo desde aquí porque la verdad que nos encantó. Y luego también José Teclas y Fran, del grupo Bobby Van, que es un grupo de Getafe, y como no, Norberto en la guitarra. Bueno, el tema de los videoclips, pues veo que más o menos ya habéis empezado a tantear. Ya hiciste uno con el primer sencillo, que era Tanto Currar. Sí. Que aunque ahí no aparecen los miembros de la banda, pero es que has querido hacer una línea, por así decirlo, del día a día del machaque. Sí. Háblame un poquito de cómo creaste la idea del videoclip. ¿Del Tanto Currar? Sí. Pues eso, es según vas... enfocado los el riff y todo va, las imágenes van entrando y saliendo como la vida misma, va rápida como el día a día. Y entonces queríamos enfocar eso, el que va a trabajar, el que está en una fiesta un poco y disfruta, ¿sabes? Un poquito de todo. Bueno, la verdad es que, como tú dices, es muy rápido, ¿no? Muy dinámico, como... Sí. Como la marcha estresante de, sí, de un día laborable, ¿no? De cualquiera. Levantarte, salir, correr en medio de locomoción, ya es al trabajo, es todo tal. Y bueno, que para que la gente se dé cuenta de lo que estamos hablando, vamos a poner el tema, ¿vale? Tanto ocurre. Me parece bien. Vamos con ello. Dejaron la... Pues bueno, ya que tanto has currado, Antonio, dinos qué meta te has puesto con este disco. Metas, una ya la he conseguido, que es el disco. Y donde llegue, ahora es como hacer el disco que sea de todo, pero lo más lejos posible, eso está claro. Y hasta el final, hasta el infinito y más allá, como diría en Puzzle in Gear. Ojo. Pero sí. ¿Has dejado algún tema fuera? ¿Te has sobrado temas para próximos eventos, Caras B? Caras B, bueno, alguna versión. Hemos dejado por ahí una versión de los Gun. Alguna banda han estado aquí hace poquito, ¿eh? Ah, sí. Ah, bueno, tocando, ¿no? Dices, y sí, tal. Sí. Sí, sí, sí. Y bueno, sí, algo hay por ahí, pero lo que es en el CD meteremos, o estará metido por ahí escondidillo, esta versión. Bueno, ya que hablas de los Gang, ¿qué música escuchas normalmente? Pues ese tipo de música. Bueno, es muy escucho muy variado. Puedo escuchar los Gang, Pearl Jam, Revolver, como he comentado antes, M-Clan, Los Cigarros, en ese ámbito. Bueno, vamos a recordar a la gente la fecha de concierto, de presentación, y alguna que tengas por el acústico, como se está hablando. La presentación será el 8 de febrero en la Sala Maravillas. Luego acústicos de aquí a final de año, seguramente en el Violín Café. Tenemos que tratar con ello, pero seguramente el 8 de marzo en Cocodrilo Rock. Y tengo que hablar, y está en el aire, la sala 100%. Esa, lo mismo en enero, para ir teniendo al menos un evento en cada mes. Pero vamos, 8 de febrero Sala Maravillas, 8 de marzo Cocodrilo Rock, y de aquí a final de año posiblemente en Violín Café. Ahí. Muy bien. Oye, pues Antonio, muchísimas gracias por haber venido. Ha sido un placer tenerte gracias aquí, que nos hables del proyecto. Y hemos desgranado un poquito los temas. He dejado para el último El Mundo al Revés. Mi Mundo Hablando al Revés. Un poquito de esto. Es Mi Mundo al Revés. Mi Mundo al Revés. Pones Mi Mundo al Revés. Porque es tu mundo. Sí, sí. Hablas de tu mundo. Sí, del mundo de la pareja. De cuando quiero estar contigo o sin ti, ¿no? ¿Cómo es el...? No quiero estar contigo o sin ti, pero cuando te da la vuelta a todo, cuando no puedes más o quieres y no puedes, en ese ámbito está Mi Mundo al Revés. Bueno, pues vamos a despedir el programa con ese tema. Lo dicho, Antonio, un placer tenerte aquí. Gracias a ti. Mucha suerte con el proyecto. Muchas gracias. Y tienes aquí Capitán Rock para lo que tú quieras. Muchas gracias, ¿vale? Robert. Y bueno, pues nada más. Recordaros que si os habéis incorporado un poco tarde al programa, pues a través del podcast, a partir de mañana, claro, en asaltomatarradio.com/Capitán Rock. Y bueno, muchas gracias por estar ahí. Nos oiremos el próximo martes. Un abrazo y sed muy buenos. Nos vamos con Antonio Vitruvio y Mi Mundo al Revés. Demasiado estar contigo o sí. vivo sin ti. Eso es así, cada vez se me pone más cuesta arriba, y eso no es bueno para mí. Si digo blanco, tú dices negro, si digo negro, tú cambias a mí.